DJ Tito Pizarro. Que iba a Venezuela en esa mierda, caballero. Suéltale, mamá huevo. Venezuela en esa mierda, caballero. Que iba a Venezuela en esa mierda, caballero. Suéltale, mamá huevo. Venezuela en esa mierda, caballero.